Torre de los Siete Suelos. Situada en la cara sur de la fortaleza, fue la entrada más importante a la Alhambra. Los musulmanes la dominaban Bizz al-Ghadur, o Puerta de los Pozos, por las mazmorras que había en los campos frente a la torre, usados para confinar presos. Fue la puerta por la que Boadí salió y entregó la Alhambra a los reyes católicos, pidiéndosle que nadie volviese a entrar por aquí. Su nombre actual viene de la creencia que afirma la existencia de siete pisos subterráneos bajo el baluarte que la defiende, aunque solo se conocen dos. Tienen bóvedas cilíndricas con claraboyas y troneras de artillería en sus muros. La construcción es posterior a la puerta, la cual y encima del dintel tiene la famosa frase de «Solo Dios es vencedor», igual que la puerta de la justicia, por lo que se cree que ambas deben ser de la misma época.